Y seguimos compartiendo la tarde-noche de la radio en Pasión por el Básquet. Estamos en contacto con Walter Garelo porque se viene la primera reunión del femenino el próximo sábado en las instalaciones de la Federación del Básquet de la provincia de Córdoba. Y qué mejor, ¿no?, que el dirigente nuestro de Río Cuarto nos comente de qué se va a tratar la primera convocatoria al femenino entonces para el sábado primero. Walter, muy buenas tardes, noches, ¿cómo te va? Hola Norberto, buenas noches, ¿cómo estás vos? Un gusto hablar contigo. Bueno, realmente para mí también, primer contacto del año para hablar de básquetbol, Walter, en este caso del femenino, ¿no? ¿Por qué esta primera reunión? ¿Cuál es la convocatoria y demás para el sábado? Bueno, la idea es continuar con lo que lanzamos hace 2 años atrás. El año pasado esta reunión se hizo en Tío Pugio. Exactamente. Donde se fueron definiendo, más que definiendo, escuchando a los verdaderos actores que son los clubes. Ahora, vos sabés que vos me estás contando esto, Walter, y parece mentira que haya pasado tan rápido el año. Yo nunca me voy a olvidar cuando vos me dijiste, la vamos a hacer en Tío Pugio, porque Tío Pugio se merece esta reunión. Es increíble cómo pasa el año y la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, la federación tiene un compromiso muy, muy importante con el femenino. Sí. Fue una decisión estratégica de hace varios años, o por lo menos de la gestión de esta comisión campeonato, cuando quisimos que el femenino tenga las mismas condiciones que el masculino. Sí, sí. Entonces, eso requiere de un trabajo importante. Yo llegué esta mañana de CAP, donde tengo lindas noticias para el femenino cordobés. Ah, mira qué bueno, qué lindo. Córdoba, sí, en base a los torneos argentinos, no digamos nuevos, sino la reestructuración sí, sí, de los torneos argentinos. Sí. Córdoba sigue manteniendo plaza única, ¿qué significa? Que los equipos de Córdoba directamente van al argentino sin una etapa previa de eliminación, como tienen. Hay solamente 5 plazas únicas, sí, en el país. Por suerte Córdoba tiene esa plaza única, que se ratificó en la reunión de CAP de este fin de estos lunes y martes. Sí, sí. Entonces esa es alguna de las noticias. Pero volviendo al tema del sábado, es vos sabrás que a nivel selecciones, sí, ratificado y ya con cronograma definido, solamente bueno, falta una eliminatoria de la U15 definir la sede. Exacto. Todas las selecciones femeninas de la provincia ya tienen su calendario. Tienen su calendario y participan en mínimo 2 categorías. Sí, sí. Río Cuarto, Río Tercero ya van en todas. Sí. Y así aspiramos que todas las asociaciones lleguen a eso. Ojalá, ¿no? Que es una linda aspiración que tiene la federación y todo lo que amamos el básquetbol, que todas las asociaciones puedan llegar, ¿no?, a concurrir y presentar al menos 12 equipos, estaría fantástico. Exactamente. Y ahora vamos a hablar de clubes. Sí. ¿Sí? La idea es plantearle a los clubes lo que venimos trabajando, escucharlos a ellos porque queremos masificar el básquet femenino. Sí. El año pasado hubo un adelanto, tenemos algunos números en cuanto a cantidad de equipos que se van sumando. Sí. Pero el objetivo es muy ambicioso, es duplicar la cantidad de participantes en las ligas provinciales de clubes. Sí. Sí. Para eso se han flexibilizado algunas situaciones, caso puntual, algunas canchas que no tienen el piso flotante, entonces en algunas fases del provincial lo hemos habilitado a efecto de promocionar esos lugares, ¿no? Sí, sí. Y contarles puntualmente al femenino, si bien esto está informado a las asociaciones, y hay asociaciones que bajan toda la información como corresponde, Nobleza obliga, que hay otras que son un poco más perezosas. Sí, sí, sí. Bueno, pero se van a tener que sacar esa pereza y empezar a trabajar como corresponde, ¿no? Para, si queremos que esto crezca. Es el objetivo. A nivel mundial, el crecimiento del básquet femenino es importante. Sí, sí, sí. Muy importante. Y bueno, es encolumnarnos está esa línea. Y qué mejor que estar con los verdaderos actores, conocer sus nuevas necesidades, plantear el objetivo y invitarlos a que se animen a soñar y a participar. A dar el paso. Yo creo que se tiene que decidir a dar el paso y decidir también que el sábado tienen que estar todos, Walter. Están invitados a asociaciones con los representantes del femenino y están invitados a los clubes. Sí, ese también es un paso distinto en algunos lugares hasta polémico. Sí. Que nosotros no lo vemos polémico porque el básquet lo hacen los clubes. Seguro. Los clubes son los que integran las asociaciones, así que no tendría por qué haber problema, ¿no? Pero la idea es romper paradigmas y tratar de conformar buena competencia, acorde a las necesidades, escuchar este formato de torneo argentino, como recién te comentaba, de zona única. Si tenemos un buen resultado deportivo, hasta nos va a permitir que el equipo que representa nuestra provincia se ocupa, si está entre los dos primeros del torneo, sí. Al año siguiente, en vez de tener dos plazas en la Argentina, tengamos tres. Bueno, y así vamos a ir creciendo de a poco, ¿no? Y así vamos a ir, exactamente. Son un montón de novedades que queremos transmitir y fundamentalmente conformar una comisión de campeonato o una subcomisión de campeonato femenino. Claro, que esté abocado únicamente al femenino, claro, perfecto, me parece extraordinario. Que dependa la comisión campeonato central, ¿cierto? Pero sí, pero que el femenino sea manejado individualmente. Exactamente, esos son algunos de los puntos. Y fundamentalmente escuchar, ¿no, Alberto? No, eso es lo más importante, escuchar, porque son los clubes, en definitiva, como decís, que hacen las asociaciones y después las federaciones para ver cuáles son también la problemática de cada una de las instituciones, ¿no? Pero ojalá que todos vayan, pues yo me acuerdo el año pasado, no fue una participación masiva, las asociaciones quizás tuvieron todas, pero los clubes no, y después vienen los reclamos, vienen las quejas de fechas y demás. Pero por eso hay que estar en esa reunión, que es muy importante, ¿no? ¿A qué hora va a comenzar la misma, Walter? Estamos citados a las 9:30 horas para recibirnos con un cafecito. Sí. Y más tardar de 10 horas comenzar ya con la reunión propiamente dicha, porque bueno, todos tienen que bajar, todos tienen que volverse. Sí. Y queremos una participación masiva, ¿no? Bueno, Walter, seguramente... en los próximos días vamos a estar hablando algo de la CAP, si tiene ganas de hablarlo usted, por supuesto, ya que está siendo parte de ella, y mis felicitaciones, ¿no? Es por un paso más que das como dirigente, es muy importante, la verdad, en un cambio, ¿no?, de esta CAP, que sabemos ya que tiene un nuevo presidente y demás, y seguramente con nuevos rumbos para lo que va a ser el 2020, ¿no? Perfecto, con mucho gusto, obviamente. Bien. Agradecido por tus felicitaciones, obviamente uno aprende, escucha, es otra cosa. Es otra cosa diferente, ¿no? Es para abrir la cabeza, porque se habla de temas, algunos a lo mejor lejanos desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. Y otros te das cuenta que no es distinto a lo que uno va y haciendo. No. Pero escuchas o ves necesidades o situaciones. Sí. Ayer, un caso puntual, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando con una federación del norte del país. Sí. Que tiene la misma cantidad de clubes que tiene la asociación Río Cuarto. Sí, y me digo, debe ser Jujuy, Salta, por aquello lado. Viste, y vos decís, la escucha, sí, ¿cómo? Sí, ¿viste? Sí. Bueno, pero son federaciones que nunca se trabajaron, o siempre han tenido problemas, es decir, yo de que tengo uso de razón, las federaciones, por decirte, Salta y Jujuy, bueno, Salta está más o menos ordenado ahora, después de que Salta Básquetbol subió a la Liga Nacional, ¿no? Pero si no, Walter, Jujuy siempre ha sido tierra de nadie. Sí, sí, sí, inclusive está, digamos, todas esas cosas que uno va conociendo, va aprendiendo, y lo bueno que hay un aire de coparticipación entre todos, de contar experiencias. Sí. Yo creo que la gente de Esteban va a dar un paso adelante. Sí, siempre. En algunas cuestiones administrativas, sí, sí, y demás. Está bueno ver qué de eso, que de hecho lo han puesto a disposición, qué de eso podemos traer. Hay muchos cambios tecnológicos que ya los hablaremos con tiempo, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? Sé que va a haber cambios realmente muy importantes en la parte tecnológica, y me parece muy bien, ¿no? Porque es también parte del crecimiento. Walter, un abrazo enorme, gracias por tu predisposición. Sabemos que a esta hora de noche ya estás prácticamente cerrando tu negocio, y bueno, y te comprometo semana que viene para charlar un ratito con respecto a todo lo que estás viendo en la CAP y todo lo que estás trabajando y todo lo que se viene. Bueno, Alberto, muchísimas gracias, una vez más gracias por difundir fundamentalmente lo que nos gusta y fundamentalmente este básquet femenino, que hay tanto potencial y que no hemos dejado como objetivo y lo vamos a comprometer entre todos el sábado de llevarlo adelante. A ponerlo bien arriba. Bueno, un abrazo enorme, mijo. Muchas gracias por el momento. Chao, querido. Chao. Gracias.